en Illescas en dirección a Madrid, y también de entrada a Sevilla por la A49 en Tomares. Y también seguimos pendientes del temporal de nieve que deja hasta 15 vías afectadas, una de ellas de la red viaria principal en la provincia de Huesca. Es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en la A23 a su paso por Monrepos. En breve estaremos repasando las noticias más importantes en materia de inmigración, la actualidad nacional e internacional, los deportes y el entretenimiento en general. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra. Salí para despejarme y ya cansada de estar apagada decidí prenderme. Cambié de amigos porque los que estaban solo hablaban de a los malos. Mira qué rico. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando a Shakira, dispuesta siempre a hacer lo que quiera, soltera. Es su nuevo éxito, pero la noticia hoy es que Shakira, hombre, se ha solidarizado con los afectados por los incendios en California. Y atención al mensaje que ha compartido en las redes sociales. La artista se ha unido de esta forma a Chiquis en Fuerza Rígida y Peso Pluma, quienes han expresado su solidaridad a la comunidad de Los Ángeles, que desde la semana pasada está devastada por los voraces incendios. La cantante colombiana ha enviado entonces ayuda a afectados por el incendio forestal de Los Ángeles. Es bueno mostrar la solidaridad de parte de artistas que mueven masas de opinión. Shakira, con el número uno en las listas más importantes de éxito, soltera. También comenzando aquí en el Café Mañanero, sonando a primera hora. Gracias por acompañarnos y que tengan todos un resto de día muy feliz. Presenta Jorge Rivera. Saludos, aquí está el Café Mañanero, es un gusto compartirlo. Empezamos nuestro programa dando cuenta de 6 grados centígrados. Para empezar la jornada alcanzaremos, eso sí, una máxima de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, atención, de 15. Venimos de un fin de semana muy frío en toda Europa. Imagínense por un momento esta situación. Sin luz, a la intemperie, sin un hogar, pues esa es la situación de millones de personas en Gaza. De allí la importancia de el alto el fuego que se ha iniciado este domingo. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Café Mañanero. Escuchas el Café Mañanero. Empezamos el Café Mañanero como de costumbre, también dando cuenta de los principales indicadores económicos. Atención al comportamiento del euro respecto al dólar 1.03. Así por lo menos empieza la era Trump. Pasamos también a dar cuenta de la cotización del petróleo en el mercado internacional, $80.65, por encima de los $80. Pasamos precisamente a dar cuenta de las noticias más importantes del día. Y lo hacemos a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a Íqualo.com, descargue la aplicación, puede hacerse con una cuenta bancaria, con el pasaporte, simplemente tiene que estar empadronado en España o cualquier otro país de la Unión Europea. Empezamos entonces el repaso de las noticias más importantes del día. Noticias, noticias. La actualidad en titulares aquí en el Café Mañanero para seguir el paso entonces de los temas más importantes con los que estamos iniciando la semana, el Café Mañanero. Empezamos con la mirada puesta en los Estados Unidos. Tenemos cambio de mando. Atención. Destacamos de los Estados Unidos, desde luego, la llegada de Donald Trump. Será este lunes de forma oficial, aunque los actos ya han empezado desde la jornada anterior. Llega Donald Trump y prometiendo mano dura contra la inmigración en la frontera con los Estados Unidos. Por otra parte, se ha restablecido TikTok precisamente luego de la comparecencia de Donald Trump y anunciar que el 50% de la red social será estadounidense. Y por otra parte, como ya lo anunciamos, ha comenzado el alto el fuego en Gaza. Israel ha liberado a 90 prisioneros palestinos después de que Hamas entregara a las primeras tres rehenes israelíes. En materia de inmigración, el gobierno apela a la solidaridad del Partido Popular para reformar la ley de extranjería. Y esta semana se realizará la Feria Fitur, la feria de turismo más importante del mundo. Tendrá como país invitado especial Brasil. También harán presencia la mayoría de los países latinoamericanos. Se expondrán los destinos turísticos más importantes del mundo. Recordemos, se celebra en Madrid del 22 al 26 de enero. Pasamos ahora también a dar cuenta de la actualidad deportiva. El Real Madrid goleó a la Unión Deportiva Las Palmas y es nuevo líder. Ya está listo Adolfo Jiménez del Río con el resumen de la actualidad deportiva. Comenzamos con la Liga Española, donde este fin de semana hemos tenido sorpresivos resultados. Uno de ellos, la goleada del Real Madrid, liderado por Mbappé, que le ha dado la victoria sobre Las Palmas para estar liderando esta tabla de clasificación. Y el empate del Fútbol Club Barcelona ante el Getafe, 1-1, que lo coloca en la tercera posición. El Atlético Madrid también cayó y perdió su invicto de 15 fechas, cayendo nada menos que ante el Leganés. Y pierde su posición de líder. Continuamos con la Premier League, porque en esta también hemos tenido tremendas sorpresas con la victoria del Manchester City goleando al Ipswich 0-6 y se pone en posiciones Champions. El Liverpool del futbolista colombiano Luis Díaz sigue avante. Continuamos con el Open de Australia, porque hemos entrado ya casi en la recta final y en los cuartos de final se verán las caras nada menos que Novak Djokovic y Carlos Alcaraz. Y Novak Djokovic, que podría ser multado por algunos comportamientos que indudablemente él ya dijo por qué los ha tomado. Y James Rodríguez, que fue noticia este fin de semana por su excelente presentación en su nuevo club, el León de México. Y Gustavo Petro y su gobierno, que parece que se olvidó que los jóvenes del ciclismo también necesitan protección. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El calendario. También llega Nicky Cuervo con la actualidad en el mundo del espectáculo. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Justin Bieber podría regresar a la música. Un misterioso teaser genera dudas. Lola Índigo lanza el remix de La Reina junto a María Becerra y Villano Antillano. Billie Eilish, Lady Gaga y Sting lideran Five Aid, el concierto benéfico del año. TikTok desaparece y revive con un rescate inesperado de Donald Trump. Djokovic exige disculpas y rechaza entrevista en el Abierto de Australia. Nominados Premios Grammy 2025. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky. Y ahora Carlo Angulo nos comparte el calendario. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día de Martin Luther King, de igual forma que el 20 de enero es conocido por ser el Día de Concientización con respecto a la protección de los pingüinos. De igual forma, en este lunes recordamos que se conmemora lo que se conoce como el Blue Monday, el día más triste del año, pues se estima que el tercer lunes de enero es el momento en el que las personas empiezan a determinar cómo podrían no cumplir sus metas para el año nuevo, por lo cual empieza un momento que se estipula como un bajón en las emociones. De igual forma, entre los aniversarios del día, recordamos que hoy es el cumpleaños de Buzz Aldrin, el astronauta quien fue la segunda persona en pisar la luna. Está de cumpleaños el día de hoy, celebrando 95 años de edad, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Tenemos muchos temas para compartir. Es cuestión de que se queden con nosotros. Y vamos también con las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Atención, se ponen a la venta las entradas para el próximo concierto, o mejor dicho, la próxima gira de conciertos de Marc Anthony por España. Sí, recordemos, estará en Madrid este 29 de junio. La gira comenzará en Cádiz. Les tendremos más adelante todos los detalles. Gracias por seguirnos. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Y una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Sí, es Marc Anthony que estará actuando el día 6 de julio en el Estadio Antonio Peroles. Esto en Roquetas de Mar. Llegaste a mí como un sol, despejando el cielo gris, y tu luz alumbró donde nadie pudo entrar. Pero hay más para contarles acerca de Marc Anthony. A propósito de la próxima gira de conciertos de Marc Anthony por territorio español, el cantante neoyorquino de origen puertorriqueño está inmerso en su Historia Tour, la gira con la que está repasando los grandes clásicos de su discografía, además de las canciones que componen el que es su más reciente trabajo discográfico hasta la fecha. ¡Muévense! A lo largo de su carrera profesional, vinculada al mundo de la música, ha colaborado con algunos de los artistas de España, como es el caso de India Martínez, con quien publicó Convénceme, Alejandro Sanz, a quien acompañó en Deja que te bese, o La Quinta Estación, grupo con el que juntó su voz para interpretar Recuérdame. ¿La recuerdan? Que Marc Anthony tiene aún una colaboración pendiente, bien para probar sus nuevas canciones o para conformar una recopilación de sus grandes hits en formato dúo aquí en España. Estamos a la expectativa de saber cuáles de estos artistas, quiénes de estos artistas podrán acompañarlo en la próxima gira de conciertos que se realizará este verano por territorio español. Feliz día para todos, gracias por acompañarnos. Es el Café Mañanero, momento para una breve pausa. Y de vuelta estaremos también recordando un artista cuyo 30 aniversario se ha conmemorado este domingo. Estuvimos hablando con quien fue su compañera de fórmula. La pausa y ya regresamos. ¿No necesitas una alarma? Hasta que la necesitas. Protege tu casa. Reencontrarte con tu familia en Ecuador. Por cada 100 euros de envío que hagas. Latinos FM. Más de 17 años junto a ti. Ahora, la primera emisora. Las artistas más influyentes en la industria musical. Además de grabación del año, la canción ha sido nominada en varias categorías, incluyendo canción del año y mejor interpretación pop solista, destacando su excelencia en múltiples aspectos. Beyoncé, Texas Hold'em.